se vienen todos conmigo, brillan para conversarme y yo con ellos brillo también. Están del otro lado, son los muertos míos. Agradecido, todos juntos bajarán al pie de la cruz en la escuelita de techo bajo, pintadita de blanco, que guarda el barrio escondido, cruzando el barranco. Como tomando distancia de lo que así pueda acontecer, se confirma que ignorancia es la enfermedad que al mundo apesta. Brillo también. Están del otro lado, son los muertos míos. A ellos honro cantando, agradecido. Todos juntos bajarán al pie de la cruz en la escuelita de techo bajo, pintadita de blanco, que guarda el barrio escondida, cruzando el barranco. Como tomando distancia de lo que allí pueda acontecer, se confirma que ignorancia es la enfermedad que al mundo apesta. Que ignorancia es la enfermedad que al mundo apesta.